fire. Auditores, hoy día estamos acá en Radio Espacio con un relator muy importante, el CEFAN Juan Soto Fernández, y vamos a trabajar hoy día la temática de alcohol y drogas, consumo problemático de drogas. Buenas tardes, soy el doctor Felipe Roa, soy médico del CEFAN Juan Soto Fernández, soy becado de psiquiatría y pertenezco al CEFAN desde el año 2013. Estoy trabajando en el programa de salud mental, en este caso, en este año, a cargo de la Carla Iturra, que es la psicóloga asesora del programa. Así que con ustedes compartiremos algunas preguntas que son las más habituales que nos hacen los pacientes, los familiares, los usuarios, ¿ya? Para aclarar ciertas temáticas que son un tema bastante complejo, como son el alcohol y droga, ¿ya? Tanto para los pacientes como para los familiares. Así que hemos seleccionado algunas preguntas que esperamos que sean de su ayuda, ¿ya? Tanto para algunos conocidos o para cualquier tipo de personas que lo puedan necesitar, ¿ya? Ok, vamos a iniciar las preguntas, pero antes vamos a comentar nuestro número telefónico que tenemos en la Radio Espacio por si quieren hacer una consulta, que es el 41-222-2363. Entonces, en el caso de hacer alguna consulta, nos pueden... Por supuesto, cualquier duda nos llaman y estaremos atentos a intentar resolver su inquietud. Doctor, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo podría definir usted lo que son las drogas? Las drogas son esencialmente cualquier sustancia, no solamente un medicamento, sino cualquier sustancia que interfiera directamente con la actividad cerebral, ¿ya? Así mismo se define, cualquier medicamento o sustancia que actúe en el cerebro. ¿Qué tipo de drogas existen? Esencialmente hay dos tipos de drogas, que son los tipos de drogas que activan el cerebro y son las, por ejemplo, las anfetaminas, ¿ya? Que hacen que la persona esté mucho con mucho más energía, como también la cocaína, y existen otro tipo de drogas que relajan, ¿ya? Que son drogas como, por ejemplo, la marihuana o el alcohol. ¿Cuáles son las famosas drogas duras y blandas? Bueno, recién comentamos algunos tipos de drogas. Las drogas se diferencian en dos tipos, que son las blandas y duras, según... Si bien ambas son complejas, según más o menos las alteraciones que producen en el funcionamiento familiar. Ya las drogas duras provocan probablemente una mayor alteración en el funcionamiento, como es la cocaína, la pasta base, los alucinógenos. Y por otro lado están las drogas blandas, que generalmente producen menos problemas a nivel familiar, como es la marihuana, el alcohol, el tabaco. Ok, muchas gracias. Otras dudas o preguntas que tenemos en nuestro libreto es, ¿qué efectos pueden generar las drogas en las personas? Los efectos, como nombré previamente, la cantidad de efectos es múltiple. Ya lo que más nos interesa son los efectos físicos, ya que son muy variados, ya como por ejemplo el exceso de energía, la agresividad, la irritabilidad, el deseo intenso de consumo, ya, y otras que producen relajo, tranquilidad, sueño, y que incluso algunas de ellas son los mismos medicamentos que nosotros indicamos que producen esos síntomas. Pero la sintomatología es muy, muy, muy variada. ¿El alcohol y el tabaco son drogas? Por supuesto, son las drogas que se utilizan con mayor frecuencia en la población chilena y en la población mundial, ¿ya? La prevalencia de tabaco llega cercana al 30%, la del alcohol cercana al 10%, y son por lejos las drogas más frecuentes que se utilizan, que están legalizadas. Entonces podríamos decir que son drogas lícitas. Absolutamente. ¿La marihuana es como las otras drogas? Se puede considerar como una droga blanda, ¿ya? Debido a que habitualmente genera menor compromiso biopsicosocial, ¿ya? Pero sigue siendo una droga. Una droga que en la legislación actual chilena el comercio es ilegal. ¿Qué son las drogas legales? Algo nos comentó un poquito, pero... Sí, las drogas legales son las drogas que están permitidas por la legislación chilena consumirlas, ¿ya? Tabaco, alcohol, fármacos. Son indicados por los profesionales, y la marihuana solamente está permitido su autocultivo en dosis bajas para el consumo personal. Muchas gracias. ¿Hay drogas más peligrosas que otras? Absolutamente, hay drogas que tienen mayor compromiso los pacientes y las familias de estos usuarios, ¿ya? Solo por nombrar algunas, es la pasta base y la cocaína, por lejos en Chile, son de las drogas que tienen mayor compromiso y mayor alteración de la vida del sujeto y de su entorno. ¿Qué es la intoxicación por drogas? La intoxicación por drogas son síntomas agudos, ya luego de un consumo mayor al que la persona habitualmente hace. Ya, si una persona no consume ningún tipo de drogas, puede ser por una dosis baja, y si una persona ya consume ese tipo de droga, generalmente se puede intoxicar cuando consume una dosis mucho mayor a la que consume habitualmente, y se presentan síntomas como confusión, alteración del estado mental, irritabilidad, sedación, pérdida de la conciencia, etc. Gracias. Doctor, ¿y qué problemas se pueden asociar al consumo de drogas? O sea, los problemas son de toda índole. Ya habitualmente los diferenciamos en alteraciones físicas, ¿ya? que son los síntomas que tiene el paciente al querer dejar de consumir, alteraciones mentales, que son el deseo de consumo imperioso por parte del paciente, ¿ya? Y todos los síntomas que ocurren, o todos los problemas y circunstancias que ocurren alrededor de la vida del usuario. ¿Y la dependencia? ¿Cuándo entramos a la definición de dependencia? La dependencia se define principalmente cuando hay síntomas de abstinencia y tolerancia, ¿bien? Para eso, obviamente, la persona tiene que llevar un tiempo consumiendo. El tiempo es variable, ¿ya? Igual que la cantidad de la droga utilizada también es variable, ¿ya? Pero cuando hay abstinencia, se define como cuando el sujeto, una vez que disminuye la cantidad de consumo o cesa el consumo, presenta síntomas psicológicos o físicos, ¿ya? Y también se define la dependencia cuando hay tolerancia. La tolerancia se define como los síntomas que surgen, o más bien el querer lograr los mismos síntomas que el paciente tiene al consumir, pero tiene que aumentar el consumo de droga para poder lograrlo. Una vez que está presentada la abstinencia y la tolerancia, habitualmente hablamos de una dependencia. Gracias. ¿Y por qué alguien llega a consumir droga, doctor? Existen muchos factores, ¿eh? Los factores sociales y culturales son, yo creo que lo más importante. Está una población bastante vulnerable, donde se consume alto nivel de droga, donde hay alto microtráfico. Por lo tanto, el sector es importante, el apoyo familiar, la misma personalidad del sujeto, ¿ya? O sea, la capacidad para decir que no, o para no consumir, o decir, yo, esto no es mi... No es de mi interés el consumir. Más bien, depende de muchos factores. Como comenté, la cultura y la personalidad del sujeto son esenciales. Okay. Podríamos también informar que no solamente se da en sectores como estos, sino en estratos sociales. Exacto. Las drogas son distintas habitualmente. Uh-huh. Ya habitualmente en estratos de niveles socioeconómicos más altos es más común la cocaína por su costo. ¿Ya? Y en niveles de más vulnerables socioeconómicamente la pasta base es más frecuente. Ya dentro de las drogas duras. El tabaco y el alcohol tienen una prevalencia similar en cualquier tipo de población. Respecto al consumo experimental, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo es quedarse pegado, como dice el olor, ¿ya? O sea, consumir, y como el efecto muchas veces agradable, ¿ya? Ya sea como una forma de dar energía, un efecto estimulante o un efecto sedante para tranquilizar la ansiedad, ¿ya? Entonces la gente, una vez que consume de forma experimental, esa sensación le puede ser agradable, lo cual habitualmente ocurre, ¿ya? Y volver a consumir de forma repetida, hasta que el cuerpo se empieza a acostumbrar y ahí surge la dependencia, que ya hablamos más o menos en qué consiste. Entonces, eso más o menos es el riesgo del consumo experimental. Aparte que cuando uno consume algún tipo de sustancia, ya habitualmente cerca o alrededor venden otro tipo de drogas. Entonces, a partir del consumo de una droga, uno puede consumir otras drogas que también se están vendiendo en sectores cercanos, o que gente alrededor puede ofrecerle a uno. Perfecto. Y respecto a la sensación del consumo de droga, ¿todas las personas sienten lo mismo al probar la droga? Como comenté, depende del tipo de droga. Ya las drogas que son alucinógenas, obviamente la alucinación es la más preponderante. La gente que consume cocaína pasta base, la sensación de energía y de grandiosidad es lo más importante. La gente que consume marihuana, alcohol, la sedación es lo más frecuente. Y depende de la cantidad, por supuesto, también. ¿Ya? Ahora, en cantidades iguales, en el mismo tipo de droga, depende de la persona, depende del peso, depende si comió, depende del tipo de droga, la calidad de la droga. Son muchos factores, por lo tanto, la respuesta es no. Cada persona tiene una reacción individual al efecto. Y bueno, de acuerdo a su experiencia, ya que usted está desde el año 2013 acá en el CESFAM, ¿cuál cree usted que es la droga más consumida acá en el sector? La droga más consumida acá dentro de las drogas blandas es el tabaco, ¿ya? Luego en el alcohol. Y tercero, aunque muy poca gente consulta por eso, es la marihuana. Pero si hablamos de drogas duras, ya por lejos lo que más se consume es la pasta base de cocaína. ¿Qué mitos existen respecto a las drogas? Los mitos son muy variados. Ya como que, por ejemplo, se puede dejar fácilmente. Ya que las drogas no hacen daño, que la marihuana no hace daño. Son muchos mitos, pero la verdad que son muy variados y todos erróneos. Ok, doctor. Muchas gracias. ¿Qué consecuencias puede tener el consumo de drogas para la gestación de un niño si su madre consume drogas estando embarazada? Se ha comprobado de forma repetida que el alcohol es muy nocivo, ya provoca grandes malformaciones fetales, ya, y también la pasta base, ya. Es más riesgoso en los consumidores mujeres, ya, más que en el consumidor padre, por así decirlo, ya. Se ha visto y hemos tratado acá incluso en el consultorio

Primero porque la droga produce menor deseo de consumo, ¿ya? Y las que producen mayor deseo de consumo habitualmente son un ambiente bastante problemático, un ambiente habitualmente rodeado de hombres o rodeado de un ambiente de carrete, ¿ya? Por lo tanto, las relaciones sexuales son bastante distorsionadas, ¿ya? Y el deseo y el placer, hay otras drogas que también la disminuyen, ¿ya? Ahora, la vida sexual habitualmente con la pareja, como las drogas llegan a una disfunción importante, ¿ya? Entre los sujetos y sus parejas, habitualmente la vida sexual está disminuida, ¿ya? Muchas gracias. En cuanto a los factores de protección para el uso de drogas, o sea, como factor protector. Para evitar el consumo. Sí. Una de las cosas más importantes es el rol que tiene la familia, ¿ya? Eso yo lo digo desde la infancia, desde la edad de, no sé, de la enseñanza básica. Es importante que una familia que está en conocimiento, que las drogas no sean un tabú, que se eduque, que se enseñe, que se converse. Y así como el rol que también tiene el colegio o el liceo en la educación de esto, ¿ya? Por eso que el factor familiar y educacional, por lo menos para mí, son los factores más importantes para poder evitar o reducir el riesgo de que el adolescente o el niño o el adulto caigan en algún tipo de consumo. Por lo tanto, por lo menos para mí, esos son los factores protectores más importantes. Ok. Entonces, ¿sería un riesgo el modelaje familiar? O sea, si una familia presenta consumo de alcohol o hay alguna disfunción familiar, ¿puede que también haya una repercusión? Absolutamente. O sea, se ha visto que los padres que consumen alcohol u otro tipo de droga, o hermanos mayores que consumen algún tipo de droga, habitualmente los niños ven a sus padres como modelos, ya, aunque estos no lo sean, y empiezan a repetir conductas tempranamente nocivas para su salud, especialmente el alcohol, que está tan normalizado en nuestra sociedad. Ya no es raro de ver que nuestros niños, que nuestros preadolescentes a la edad de 11, 12, 13 años empiecen a consumir alcohol de forma ocasional, de forma recreativa, ya, porque ven a sus compañeros, a sus pares, a sus padres, a hermanos mayores consumir, y luego a partir de ahí pasan a drogas un poco más complicadas y más peligrosas, como la marihuana, después empiezan a probar pasta base y así siguen una escalada que es muy, muy riesgosa, ¿ya? Okay. Entonces, la parte familiar, la observación, la comunicación con los hijos. La comunicación, el estar atentos, el preguntarles, ¿ya? El no decirles que no, sino más bien educarlos, ¿ya? Porque habitualmente si a un adolescente le dicen que no a todo, el adolescente, como está en búsqueda de su propia identidad, justamente va a ser lo contrario de lo que le digan, ¿ya? Porque son porque quieren buscar cosas nuevas, porque no quieren obedecer las reglas. Entonces lo mejor ahí es la educación, pero desde temprano. Si alguien a los 20 años que ya ha probado distintos tipos de drogas le dicen, hijito, no consuma, probablemente eso no le va a hacer mucho sentido. Pero si lo hacen de los 8, 9 años, ya, tanto en el colegio como en la casa, la verdad es que esa información puede ser mucho más relevante que la que se le entrega de forma tardía. Perfecto. Bueno, entonces, como síntesis, los adolescentes están en una fase experimental también. Eso significa que la familia también tiene que ser coherente en lo que uno le pide y lo que hace. Los adolescentes, en general, como lo dice la palabra, adolecen, o sea, les faltan ciertas características para llegar a la madurez. Por eso que es una etapa tan crucial, ¿ya? Y quiero agregar con esto que la marihuana, ya, en esta etapa es bastante compleja de utilizar, ya, y más bien no es recomendable si bien a ninguna edad. En esta edad, menos aún, ya, debido a que se conoce y hay estudios demostrados por largos años, que el consumo de marihuana a esta edad ya aumenta el riesgo de esquizofrenia, ya. Por lo tanto, si es que alguien quiere consumir, ya es cosa de él, pero a esa edad, en la adolescencia, por lo menos de mi punto de vista, no es para nada recomendable, ni de forma recreativa, ni ocasional, ni de ninguna forma, ya que, como dije, el riesgo de esquizofrenia como factor de riesgo aumenta considerablemente. Perfecto, muchas gracias. Y respecto al tratamiento, ¿cómo una persona podría ayudar a otra o cómo tratar a una persona cercana que consume droga? No es fácil porque habitualmente las personas que consumen minimizan el daño, ya, o simplemente están tan inmiscuidas o tan embarcadas en este consumo que no piden ayuda o niegan el consumo, lo minimizan, como dije. Cuando alguien se acerca a ofrecerles ayuda, tratan de sacárselo de encima, los ofende, los insultan. Por lo tanto, no es fácil, ¿ya? Ahora, cuando una persona es capaz de escuchar a otro, ¿ya? Eso ya es algo positivo, ¿ya? La comunicación es esencial ahí, ¿ya? El ofrecerle ayuda de forma cercana, empática, amable, abriéndole posibilidades de tratamiento es esencial. Esto por parte de amigos, por parte de la familia, por parte de cualquier ser querido, ¿ya? Y ofrecerles ayuda forma parte también del tratamiento, ¿ya? Y de lo que hacemos en el consultorio, ¿ya? Por lo tanto, las puertas siempre van a estar abiertas para tratar este tipo de pacientes y de casos, tanto a ellos como a su familia. Por lo tanto, lo recomendable es, en cualquier paciente o cualquier familiar, usuario que esté consumiendo algún tipo de droga, acudir al CEFAM ya para recibir la ayuda que acá ofrecemos. Perfecto. ¿Es importante el tratamiento? El tratamiento es esencial, si no, no hay forma de rehabilitarse. La rehabilitación es la parte final del tratamiento, ¿ya? O se puede considerar como otra etapa también, pero es esencial. Y idealmente el tratamiento tiene que ser bajo indicación médica, psicológica o trabajador social, ¿ya? Ya que se conoce que de esa forma tiene más éxito. No significa que alguien no pueda rehabilitarse en su casa o con sus seres queridos, pero es mucho más difícil, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo le aconsejo a todos los familiares, gente consumidora o los cercanos, que lo traigan al consultorio, porque acá existe un programa especialmente de alcohol y drogas donde los pacientes pueden ser tratados y de muy buena forma. Okay. Un ratito más vamos a explicar un poquito del programa ambulatorio básico que tiene el CEFAM Juan Soto Fernández, pero antes, doctor, quería preguntarle, uh-huh, ¿qué a una persona se le puede obligar a un tratamiento? Es poco recomendable, por lo menos en atención primaria nosotros no atendemos a personas obligadas. Podemos ofrecerles tratamiento, podemos educarlos, podemos informarlos si es que alguien trae a otra persona, entre comillas, obligada, ¿ya? Pero la motivación es fundamental, por lo tanto, si es que alguien no quiere tratarse, la verdad que traerlo al consultorio, más que para una información o para educarlo, no tiene mayor sentido, ¿ya? Lo que sí se puede hacer en algunos casos extremos, ¿ya? Cuando el consumo es tan importante que está en riesgo la vida de la persona que consume o de los terceros que rodean a esta persona, es internarlo vía urgencia o vía internación administrativa, ¿ya? Especialmente la vía internación administrativa es no voluntaria, por lo tanto, de esa forma sí se puede tratar a una persona que no quiera recibir ningún tipo de atención, ¿ya? Pero las internaciones administrativas, como acabo de decir, son para determinadas circunstancias y situaciones muy graves, y para eso también no es urgente, o sea, eso se demora 30 días habitualmente en ser los pacientes hospitalizados. Esa sería la única vía para que estos pacientes sean tratados. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en atención primaria no corresponde tratar a personas no motivadas o que vayan obligadas, ¿ya? Perfecto. Bueno, me imagino que la familia es el rol importante en la rehabilitación. Usted eso lo comentó hace poquito. La familia, o no solamente la familia, sino las personas que están cerca del paciente, ¿ya? Y en esto tiene mucha importancia las parejas, las amistades verdaderas, no las amistades de consumo. Y una circunstancia particular se da en caso de los hijos, que si bien los niños de 2, 3, 4 años o los recién nacidos no le enseñan al papá a no consumir, muchas veces son un factor de estímulo para que el usuario se acerque y pueda ejercer en la futuro un rol paternal adecuado. Por lo tanto, eso se ha visto también de forma bastante frecuente. Y una persona que estuviera en tratamiento, ¿puede existir las recaídas? Las recaídas son parte del tratamiento. Ya, eso hay que considerarlo como normal, no es para aplaudir, ni para felicitar, ni para hacer una alegoría de una recaída, pero sí hay que considerar al paciente que las recaídas son parte, ya, en personas que llevan 3 meses, 4 meses, una recaída es esperable, ya, no es un fracaso, y eso es importante siempre educar a los pacientes que las recaídas pueden existir, ya, y aprender de ellas, que es lo más importante, ya. Si la recaída fue porque pasó cerca a una cantina, si la recaída fue porque se juntó con un amigo que consume droga, ver cuáles son esos factores que todavía están rodeando al paciente, ya, para permitir corregirlo y posteriormente evitarlo, por supuesto. Perfecto. Una pregunta que acá no llegó hace poquito. ¿Es curable la drogadicción? Absolutamente. Ya, es un aprendizaje, ya. Cuando una persona es drogadicta, ¿ya?, o dependiente de una droga, que es prácticamente lo mismo, ¿ya?, bajo un tratamiento que habitualmente dura 6 meses, 1 año, hasta 2 años, una persona puede quedar rehabilitada, ¿ya? Obviamente depende del tipo de droga, o sea, sin importar el tipo de droga, el paciente obviamente no puede consumirla nunca más, ¿ya? Porque el riesgo de recaída, aunque sea en 20, 30 años, es muy alto, incluso si se consume de forma experimental. Por ejemplo, si una persona consume alcohol a los 20 años, de 20 a los 25 años, y mantiene una abstinencia después de 10 años, y dice, voy a volver a consumir un poquito de alcohol porque estoy de aniversario o porque nació mi hijo, el riesgo de volver a recaer de forma más grave es importante. Por lo tanto, sí se le prohíbe a la persona nunca más volver a consumir ese tipo de droga. Aparte que hay que considerar que las personas que tienen una dependencia a un tipo de droga, es más fácil que sean dependientes de otro tipo de droga, ¿ya? Es como un gen que está ahí latente, por lo tanto, tampoco se le recomienda que prueben otro tipo de sustancia. Perfecto. Más o menos una persona que tenga un consumo problemático de alcohol, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar un tratamiento? Como comenté recién, 8 meses, 12 meses, hasta 2 años podemos hacer un seguimiento sin ningún tipo de problema. Eso depende de los factores de apoyo, las recaídas, la asistencia al tratamiento, más o menos de esos factores, pero no, habitualmente no dura más de 2 años. Pero como comenté, tiene varias variables y lo más importante, sí, muy importante, la asistencia, sus controles, la toma de medicamentos si es que corresponde, la motivación y el aprender de los errores. Perfecto. Porque nadie está libre de poder caer en un consumo de algún tipo de droga. Perfecto. Vamos con la última pregunta, doctor, para luego ir a un espacio musical. ¿Una persona puede dejar las drogas sin tratamiento? Comenté previamente que es muy difícil, de que puede, por lo tanto es algo posible, pero es mucho más dificultoso, ¿ya? Porque habitualmente la familia no conoce tanto este tema, no sabe psicoterapia, que la psicoterapia recomendable tiene que ser hecha por una psicóloga que conozca idealmente prevención de recaída. Los consejos habitualmente tal vez no son los mejores, puede ser con mucho amor y cariño, pero tal vez no son los mejores técnicamente, ¿ya? Por lo tanto se le sugiere no hacerlo por su cuenta, ¿ya? Sino ir a acercarse a algún profesional, y para eso estamos acá en el CEFAM Juan Soto Fernández, totalmente dispuestos a atenderlo según sus necesidades. Ok, doctor, vamos a un espacio musical y le recordamos el teléfono 41-222-2363, nuestra radio espacio. Baby squirrel is a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Treasure. retornado nuevamente acá con el doctor Felipe Roa, nuestro becado en psiquiatría del CEFAN Juan Soto Fernández, con la temática de hoy, que es el consumo problemático de alcohol y droga. Doctor, ¿qué opciones tenemos en el CEFAN Juan Soto Fernández para el tratamiento del consumo de alcohol y droga? Bueno, el consultorio tiene el programa de salud mental, ya que es un problema general para cualquier tipo de persona que esté afectado por alguna problemática de este estilo. Pero además tenemos el programa ambulatorio básico, que es un programa que está dedicado especialmente a cierto tipo de población, ya en cuanto a consumo y en cuanto a edad, ya que tiene ciertas prestaciones en particular, ya que permiten un mayor control, vigilancia, asistencia a las personas que consumen algún tipo de droga, ya. Y ese programa se llama Programa Ambulatorio Básico, para que lo conozcan, porque habitualmente la mayoría de la gente conoce el programa de salud mental, ya, que es importante, así como el programa de crónico, el programa de la mujer, el programa de los niños, ¿no es cierto? Pero también existe el programa ambulatorio básico, que Carla Iturra nos va a comentar más o menos en qué consiste, para que estén todos informados, y de esa forma, cuando tengan algún familiar, algún conocido con este tipo de patología, le ofrezcan este tratamiento, que estamos totalmente disponibles, siempre hay varios cupos, ya, para poder ofrecer la mejor ayuda a quien lo necesita. Ok, doctor, voy a comentar un poquito lo que es el programa ambulatorio básico, ya que es un plan de tratamiento y rehabilitación. Ese es como el objetivo. Ese programa tiene profesionales destinados para el tratamiento y la rehabilitación del consumo perjudicial o dependencia a sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son estas sustancias? Tales como marihuana, pasta base, entre otras. Puede ser asociado al consumo de alcohol o sin consumo de alcohol. Como comentaba el doctor, este programa cuenta con profesionales destinados, tanto becados de psiquiatría, psicólogos, asistente social, con el objetivo de poder entregar distintas prestaciones. Tenemos psicoterapia, consulta de salud mental, consulta médica, que también se basaría en la consulta de salud mental. También tenemos las consultorías, donde vienen nuestros expertos del servicio de salud a orientarnos en los casos. Tenemos asistente social, que nos ayuda con todas las temáticas complejas que pueda presentar la dinámica familiar. Cesantía, quizá algún antecedente de violencia. Aquí ahí tenemos nuestras profesionales también destinadas al apoyo de la familia. Las consultas también, recalcar que son totalmente confidenciales. O sea, cualquier persona que desee consultar sobre el programa ambulatorio básico de tratamiento de alcohol y droga puede acercarse al CEFAN Juan Soto Fernández, al área de SOME, y pedir una horita con la encargada. ¿Quién es la encargada de este programa? La asistente, la trabajadora social, Loreto Garriga. Usted se acerca entonces a SOME, pide una horita con ella y puede aclarar sus dudas o sus inquietudes. ¿Ya? Y ella, muy contenta, los va a recibir y los va a poder ayudar. Todo es confidencial y ella los va a orientar. ¿Cuáles son los requisitos de la atención? Primero, hay que estar inscrito en el CESFAM Juan Soto Fernández. Todos los pacientes que van a consultar tienen que estar ingresados a nuestro CESFAM, inscrito previamente. O sea, no podría venir a consultar un paciente quizás de otro CESFAM acá, excepto que pida el traslado. El otro requisito es ser beneficiario de FONASA. Tener 20 años o más. Otra inquietud también, que dice qué problemas podemos tener asociados al consumo de drogas. Bueno, existen los conflictos de pareja, dificultad para mantener promesas y compromisos para reducir la ingesta de drogas, a veces discontinuidad de la actividad laboral, pérdida del trabajo, preocupación excesiva por conseguir la sustancia, problemas en la parte económica. ¿Ya? Porque al consumir drogas también hay un aumento del gasto, hay un desorden de las cuentas. También hay problemas en el área física, ¿ya? Síntomas como la sudoración, dolores musculares, malestar general, en algunos casos impotencia. También tenemos el problema de salud mental. ¿Cómo manejar? Aquí está nuestro especialista, que después se lo voy a nombrar cuáles son de cada sector. Aquí tenemos el enojo, la angustia, la irritabilidad, en algunos casos la pérdida de memoria, las crisis de pánico, también puede ir asociado al estado de ánimo. Por eso, disculpa Carla, por eso es importante que se acerquen los pacientes lo antes posible, ya cuando están queriendo dejar de consumir porque los síntomas de abstinencia son bastante incómodos, ya sea las pesadillas, la sudoración, los temblores, el deseo intenso de volver a consumir, ya la sudoración. Todos son síntomas que pueden tener distinta intensidad, depende del tipo de droga y depende cuántos días han transcurrido desde que dejaron de consumir. Es por eso que vuelvo a recomendar, apenas alguien quiera dejar de consumir y se encuentre motivado, puede venir de forma sin compañía o con un acompañante, pero lo antes posible para poder ayudarlo con esos síntomas y con el futuro tratamiento y rehabilitación que van a cursar. Perfecto. Entonces, bueno, recordarle que cualquier persona inscrita en el CEFAN Juan Soto Fernández que sea beneficiario de FONASA, que tenga mayor de 20 años, puede consultar directamente, pedir una horita en SOME con la asistente social Loreto Barriga o la que corresponda de acuerdo a su sector y poder plantear la inquietud. Puede venir el paciente de manera no privada, ya porque todo es confidencial, o también puede venir algún familiar acompañándolo y plantear su dificultad, ¿okay? La idea es que pueda recibir un tratamiento oportuno con los profesionales especialistas en el área, con un tratamiento adecuado y con el mayor apoyo posible, mitigando todos los factores de riesgo asociados. Entonces, bueno, queda la invitación también abierta a los pacientes. Contar además que tenemos un programa, aparte del programa ambulatorio básico, que es el programa de salud mental, que también va dirigido a todas las personas que tengan alguna alteración, tanto en su ánimo, inquietud, angustia, ¿ya? Que sientan que su vida no está está siendo alterada o no estando en la norma, puede consultar al CEFAN Juan Soto Fernández. Voy a comentar un poquito con qué equipo contamos. En el CEFAN Juan Soto Fernández tenemos psicólogos, que tenemos a la psicóloga del sector 2, que es Pilar Castro Jaramillo, ¿ya? Tenemos a la psicóloga del sector 1, que es Carla Iturra, que le habla, y también tenemos una psicóloga transversal, que es Roxana Pichot, y asistentes sociales, trabajadoras sociales. Tenemos a Loreto Barriga, que ya le había comentado anteriormente. Tenemos a Macarena Jara, que ella está en extensión horaria. Extensión horaria significa que está hasta como las 7 de la tarde para algunas personas que trabajan, al igual que Roxana, que es la psicóloga. Y tenemos a la señora Beatriz Moraga, que ella es del sector 1. Y a don Ricardo Hernández, que es del sector 2. Las anteriores son asistentes o trabajadoras sociales transversales. Contamos con 2 becados de psiquiatría. Tenemos la fortuna de tener 2 becados de psiquiatría, quienes están haciendo su especialidad para ser psiquiatra, y ellos están más capacitados en el área de salud mental, quienes nos apoyan tanto en el tratamiento farmacológico y seguimiento de casos, sobre todo en los periodos de abstinencia del paciente, las recaídas. Nos orientan, nos hacen una educación de medicamentos, tienen un control constante también con nuestros profesionales, ¿ya? Y ahí tenemos al doctor Felipe Roa, que atiende a usuarios del sector 2, y tenemos a Cristian Bamonde, que son los pacientes del sector 1. Y ese sería nuestro equipo de salud mental. Tenemos un apoyo también de otro programa, que es el programa de plan piloto de acompañamiento familiar, pero ellos son una trabajadora social, que es Karina Lizama, y a don Álvaro, que es nuestro TENS. Ellos hacen rescate y seguimientos de casos, que también nos apoyan en nuestro programa. Bueno, entonces dejarle la inquietud. A todo el que quiera consultar, están las puertas abiertas de nuestro CEFAN Juan Soto Fernández. Por último, hacer una pregunta, doctor, para cerrar la temática. ¿Una persona rehabilitada puede tener una vida normal después de un tratamiento? Es importante entender que esto, como es una enfermedad grave, ya, yo actualmente lo considero así, ya, es claro que esta persona puede hacer una vida totalmente normal una vez que se rehabilita, ya. Mientras está en el proceso, por supuesto que esto se ve bastante dificultado, ya, por el mismo consumo del paciente, por los síntomas de abstinencia, porque a veces cursan con síntomas depresivos o ansiedad en el transcurso de la rehabilitación, pero una vez que están rehabilitados, el usuario puede llevar una vida completamente normal desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, de todo punto de vista, con amistades. Por lo tanto, no tiene ninguna dificultad o consecuencia a largo plazo habitualmente, ¿ya? Así que, bueno, ahí estaríamos cerrando. Sí, bueno, dejar entonces las puertas abiertas. ¿Sí? Gracias por la sintonía. Gracias por la invitación también y a Radio Espacio FM. 107.7. Nos veremos pronto. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo.